La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. En este martes continúo en compañía de la nutricionista, la doctora Cindy Mora Álvarez. Ella es funcionaria del Hospital San Juan de Dios y estamos hablando acerca de las dietas, qué tan saludables o perjudiciales pueden ser. El día de hoy decíamos que vamos a hablar de una dieta que está de moda, que es la del ayuno prolongado. ¿En qué consiste y qué debemos de hacer? Es lo que nos cuenta Cindy el día de hoy. Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días, Roberto, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Efectivamente, las personas piensan que dejando de comer es como van a perder peso. Entonces pasan largas horas de ayuno y lo que ingieren es muy poco. Tal vez agua, té o vegetales, pero en muy poca cantidad y no es así. Para acelerar un metabolismo y para perder peso, aunque suene un poco contradictorio, es comer. Entre más coma la persona, más peso va a perder, pero comer de una forma saludable, realizando 6 tiempos de alimentación en pequeñas cantidades. ¿Qué va a provocar esto en el organismo? Acelerar el metabolismo. Ese metabolismo que está dormido, que está ahí quieto por la falta de alimento, se va a despertar. Entonces, quiere decir que cada vez que ingerimos alimento, él se va a activar y va a transformar todo eso que comemos, va a quemar esas calorías. Entonces, el ayuno prolongado lo que va a provocar es más bien un aumento o retención en el peso. Puede que la persona empiece a observar cambios, sí, de pérdida de peso, pero no es lo más saludable. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando vuelven a ingerir alimento, hay un efecto rebote o efecto yo-yo, donde la persona va a recuperar el doble del peso perdido. Y si yo estoy haciendo este ayuno prolongado, que vendría a ser también como aguantando hambre, el cuerpo, que es muy sabio, tendrá que nutrirse de algún lugar. ¿Qué hace el cuerpo en este caso, Cindy? El cuerpo empieza a obtener los nutrientes que necesita o la energía que necesita de los órganos vitales. Empieza a la energía de reserva. Entonces es cuando empieza a haber depresión en el cuerpo, empiezan a haber anemias también, cambios de humor y podemos entrar en estadios graves de anemia, que es como lo más usual o lo que más la gente conoce. Esto haría que la persona incluso no dé un buen rendimiento a nivel laboral o académico. Así es. Se sabe que la comida más importante del día es el desayuno. Es con lo que vamos a iniciar esa carga de energía durante todo el día y lo que nos va a dar fuerza y concentración. Está evidenciado científicamente que las personas que no ingieren un desayuno son personas que son un poco más lentas en su trabajo, son personas que tienen menos capacidad de concentración, al igual que los niños. No rinden de igual manera en el estudio que una persona que todos los días ingiere un desayuno. No tiene que ser un desayuno cargado, muy lleno de cereales, de harinas, de grasas, con un desayuno ligero, pero que esté balanceado nutricionalmente a base de frutas, a base de lo que es proteína, como lo que es el huevo, la leche, sería una muy buena opción para salir de la casa cargados de energía. ¿Y este desayuno prolongado que están haciendo las personas, en qué consiste? Cindy, ¿a qué horas empiezan a desayunar o se van directamente al almuerzo? ¿O qué es la práctica incorrecta que están haciendo? Totalmente quitar lo que es la alimentación. E inclusive se levantan y salen de la casa tal vez con una taza de café, que sabemos que no es un alimento, y se van y tal vez puede pasar hasta la hora del almuerzo, donde lo que van a ingerir tal vez es una ensalada. Y lo peligroso de esto es que el cuerpo, la persona aguanta tanta hambre que lo que hace es comer más de la cuenta. ¿Y mañana de qué dieta hablaremos, Cindy? Mañana estaremos hablando de lo que es la eliminación total de carbohidratos o harinas. Entonces los esperamos mañana con este tema, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.